Bueno, pues qué bendición poder estar orando y alabando a Dios. Vamos a emprender hoy un poquito de un tema que mucho no se habla ahora en la iglesia actual. Vamos a ir a Romanos 3 y el título de hoy es La ley de la fe que justifica. Y vamos a estudiar un poco Romanos 3, no lo vamos a hacer todo verso por verso, pero vamos a ir sobre este verso en Romanos 3:10, como dice, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, gracias porque podemos estar aquí, Señor. Nos has dado la salud, nos has dado el querer, Padre, nos has dado el poder venir hasta aquí, Señor. Y ahora te gloriamos, Señor, alabamos tu nombre, Padre, y sabemos que nosotros, como tus hijos, fuimos creados para la gloria de tu nombre, para alabarte, Padre, para honrarte a ti y no a nosotros, Padre. Sabemos que tú eres un Dios bueno y bondadoso y también justo y poderoso, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hagas entender y nos des el criterio, Señor, para poder absorber tu doctrina, Padre, absorber tu palabra, Señor, y expresarlo en nuestras acciones. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Hoy vamos entonces a estudiar este capítulo clave, clave, para saber lo que uno es en esencia delante de Dios. Este es un capítulo que hace muchas décadas o centurias, vamos a llamarle 100, 150 años, cuando estaba Spurgeon y todos los grandes predicadores del siglo XVIII y XIX, ustedes podían ver este Romanos 3, hablarse una y otra vez. Y aunque no tocaba Romanos 3, tocaban de vuelta. Usted es un pecador, usted es un pecador. No era porque ellos eran desmotivadores, no eran porque ellos nos querían desmotivar, eran porque queríamos darnos la realidad, la verdad. Y por medio de esa verdad, nosotros ser libres. Hoy en día la predicación se centra mucho en que somos hijos del Rey. Y lo somos, pero lo hablan de una forma vanidosa. Y somos hijos de Jehová, somos Jehová chiquitos o Jehová Junior, dicen algunos. Que si uno llega al conocimiento superior, le llaman, y voy a poder hacer cosas que solo Dios puede hacer para engrandecer mi vida y no engrandecer al Dios Todopoderoso. Es un pensamiento muy peligroso, hermanos, porque lleva a la apostasía. El poder de Dios a mi servicio, imagínense eso, wow. Uno lo ve así y dice, wow, está bueno eso, ¿no? El poder de Dios a mi servicio. Así empieza el yo declaro, el yo decreto y el yo confieso, ¿no? Sí, sí lo habremos hecho, ¿no? Algunos que otros. O sea, vamos a confesarlo ahora que estamos aquí. ¿Quién hizo ese tipo de, pues estuvo en esas doctrinas o estuvo siendo yo decreto y yo confieso y yo declaro eso? ¿Quién estuvo haciendo eso? Pues yo admito que yo estuve haciendo eso. O sea, ahora me río, pero en ese momento lo hacía con corazón y pasión, hermanos. No se crea que éramos, seguimos siendo tontos, inocentemente, pero en esa época lo hacíamos con fervor y diciendo, como somos hijos de Rey, y ahora yo lo decreto esto, y era como un arte de magia, chichiflum pum, y a ver qué pasaba. Y yo ya les dije una vez, un pastor que pastoreaba ahí donde yo me congregaba, que estuvo ahí, que eso me quedó en la mente, porque él pues pisaba ese terreno, pisaba durante 10 años creo que pisó eso, y lo menciona casi, no sé, una vez por mes lo debe mencionar en sus prédicas. Y pisó tantas veces eso que el terreno se le hizo suyo. O sea, y así nos motivaba para que sigamos nosotros con el que declaremos, decretemos, que yo ato a los demonios, que yo desato las bendiciones. Nuestro Dios es un Dios que derrama, dice la Biblia, derrama bendiciones. Y Él quiere derramar bendiciones a sus hijos, pero de acuerdo a su voluntad. Amén, hermanos, siempre es de acuerdo a su voluntad. El gnosticismo, esa es la palabra técnica, vamos a llamarlo así, que pelearon en su aquella época los apóstoles, ahí en toda la Biblia vemos cómo el gnosticismo estaba fuerte. Y los llamados, cuando estudiamos los llamados padres de la iglesia, vamos, Ignacio de Antioquía, Ireneo, Policarpo, etcétera, etcétera, Clemente. Vemos algo común en ellos. Todos luchaban contra herejías, contra herejes. Y el gnosticismo fue una línea central de ellos. El diablo, fíjense cómo es el diablo. Muchas veces pensamos que somos más inteligentes que el diablo. No se crea, hermano. El diablo va reviviendo esas doctrinas nefastas y las va empaquetando con otro nombre. Le pone un moño color rosa y ahora le pone uno azul sobre el otro y ya ahí te lo va y va. Pero el fondo es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. El gnosticismo, el docetismo, el marcionismo, el dualismo, todos esos doctrinas herejes siguen ahora vigentes y ahora más que nunca, hermanos. Quizás aún más que en la época de los apóstoles. ¿Por qué será, hermanos? En fin, todas estas clases de doctrinas son la fe en qué. ¿En qué está centrada esa fe, hermanos? Recuerde su anterior fe, en las palabras, en mí mismo. Pero jamás no estaba puesta en Dios, en la obra de Dios en la cruz. ¿Haciendo a Dios qué? ¿Qué hacía Dios? Hacía Dios a un simple genio de la lámpara. Yo decreto y Dios obedece. Yo mando y Dios cumple. Dios es poderoso, pero para cumplir mis caprichos como su hijo. Peligrosa doctrina, hermanos. Menospreciando la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Tremenda, tremenda mentira, tremenda blasfemia, hermanos. Pero así está la iglesia hoy. La iglesia sigue los preceptos del mundo más que los de Dios. Dicen, debemos de hacer la alabanza tipo conciertos. ¿Quién ha ido a esos conciertos tipos en las iglesias? ¿Para qué? Para que los jóvenes se prendan. Porque ahí, porque ¿qué las iglesias? Miren, en Corea, fíjense. En Corea vamos a una iglesia y no hay jóvenes. En las iglesias grandes sí, en las que son, tienen más de 400, 500 personas, está lleno de jóvenes. ¿Saben por qué? Vaya y siéntese a la de jóvenes, a la prédica y a la alabanza. Es un concierto, luces, las guitarras, viene el de la guitarra, ahí está en YouTube, y se pone enfrente y se empieza a hacer así. Yo digo, ¿qué diferencia hay eso con los conciertos del mundo? Ninguna. Y los muchachos con arete. No es, yo no voy a decir, o sea, somos el templo de Dios, tengan discernimiento, ¿no? Y con todo así, ya me entienden, ¿no? La vestimenta no agradando al Señor. Yo uso corbata aquí, pues es un respeto que le doy a mi Señor, ¿no? Pues yo, como trabajé en banco desde los 19 años, imagínense, yo lo primero que me quería quitar la corbata, porque siempre traía corbata y en toda mi vida estuve con mucha corbata y de traje. Y siempre cuando me liberé y cuando tenía mi propio negocio, siempre me saqué. Lo primero que me saqué fue la corbata. Pero bueno, lo hacemos por respeto, ¿no? Para esto no me salva, esto no me hace más santo, pero hay formas. Y las formas Dios nos las da a los hijos y nosotros las discernimos con nuestro propio pensamiento y con la conciencia que nos da Dios. Y los que somos hijos, obviamente, con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero fíjense, así está la iglesia moderna, vamos a llamarlo así, moderna. Va en pos de los deseos de la carne, va en pos de los deseos de los ojos y va en pos de qué, de la vanagloria de esta vida, no de la vida que viene. Hermanos, ¿conoce entonces a un cristiano que está en esto? De declarar, de decretar, del gnosticismo, vamos a llamarlo así, de esto de los movimientos de la iglesia moderna. Si lo conoce, llévelo a Romanos 3. Hoy vamos a empezar a ver un poco de Romanos 3. Obviamente, quería explayarme como en lo que hicimos con Juan 3, pero vamos a ser más concisos. Empieza Romanos 3 dejando claro, que tanto judío como gentil, nosotros, gentiles nosotros, los que no somos de la sangre y del linaje de Abraham, somos iguales ante Dios. ¿Y somos iguales ante Dios para qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo nos ve Dios primeramente? Como pecadores, hermanos. Esa es la primera condición. ¿Por qué es la primera condición? Porque el primer problema y el más importante problema que tiene el hombre, ¿cuál es? Es el pecado. Y si vamos más profundo a eso, es tener un Dios Todopoderoso, que es santo, santo, santo. Y Él es lo contrario del pecado y es lo contrario de todo lo que es malo. Por eso, ese es nuestro problema, tener un Dios santo, un Dios perfecto. Ese es el problema de la humanidad. Si Dios fuese como muchas de las doctrinas de ahora quieren humanizarlo, ¿vieron? Humanizar a Dios, hacerlo como nosotros, porque Él es bueno, él ama al pecador, aborrece al pecado. ¿Quién escuchó eso? Escuchamos muchas veces eso. No es bíblico, hermano, no lo siga diciendo, no es bíblico, no está en ningún lado en la Biblia eso. Son cosas que el cristianismo moderno va haciendo ahí, entretejiendo en los tejidos de la iglesia moderna. Dios aborrece al que peca, hermanos, lo aborrece. ¿Y a dónde quedó eso de Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo haciendo ese acto, acuérdense. Por el acto uno ama a las personas. Cuando yo digo amo al prójimo, lo hago haciendo obras de amor que no me salvan. Lo repito varias veces porque todavía por ahí hay gente que, oye, ¿qué onda? ¿Me salvan estas obras? No, son el flujo y el fruto de lo que es la salvación. Ahora, Dios aborrece al pecador, pero lo ama porque mandó a su Hijo y le dio la chance de sin obras, sin hacer nada, nomás creyendo y arrepintiéndose genuinamente, poder obtener una salvación tan grande, hermanos. Esa es la doctrina verdadera y esto está en Romanos 3. Llega entonces, todos seguimos entonces, ¿bajo el poder de qué? Bajo el poder del pecado, hermanos. Todos seguimos bajo ese poder. Y llega Pablo a una conclusión en el versículo ¿qué? 9. Vamos a Romanos 3:9. Hasta el 3:9, Pablo venía diciendo, los gentiles, los judíos, somos iguales, iguales de pecadores. Y en Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, los gentiles, nosotros. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, subraye, todos están bajo pecado. Y luego empieza declarando, esta sí es una declaración válida, porque es bíblica, viene declarando la verdadera condición del ser humano. Y para que no quede la menor duda, empieza citando dos textos del Antiguo Testamento para confirmar lo que él está hablando. Siempre los rabinos, como saben que Pablo era un rabino, era parte del Sanedrín, era una persona muy erudita en términos bíblicos, ¿no? Y cuando él empieza a citar desde Romanos 10 a Romanos 18, empieza a citar citas bíblicas de Salmos e Isaías constantemente para darle un refuerzo a lo que él está diciendo, que es la condición del hombre, de usted y de mí. Dice, empieza citando en Romanos 3, 10 y 12. Vamos primero a leer Romanos. Después le digo la cita bíblica. Es, ¿cómo está escrito? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es algo importante. Este Romanos 3, 10 al 12 es algo fundamental en la doctrina del cristianismo. No hay ni uno bueno. Si un pastor, porque es tremendo cómo idolatran al pastor Chuy Olivares. Yo a veces me sorprende la gente. Yo también lo admito, cuando llegué a Guadalajara y me enteré de que aquí estaba él y yo era uno de los... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y me empecé, y ahí me dijo, ay, yo te lo presento y voy. Ay, estaba ahí, yo me fui con mi mejor ropa. Es verdad, lo hice hace casi 4 años. Yo estaba ahí, y estaba ahí viendo, y no, ay, y estaba emocionado. Estamos en la carne. O sea, pero ya después de verlo varias veces, uno empieza a saber. Esto es lo que empieza a saber. No hay ni uno justo por sí mismo. Dice, esto es Salmos 14, del 1 al 3 y Salmos 53 del 1 al 3. Son las dos citas bíblicas que da Pablo para confirmar y asegurar esa condición del hombre, que por sí mismo no es justo jamás. Y nomás voy a leerles el Salmo 14, del 1 al 3, que dice, no lo busquen, dice, el necio en su corazón dice, no hay Dios, fíjense, cuántos ateos conocemos, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La diferencia aquí en el texto es porque Pablo cita, y Pablo y sus contemporáneos, los apóstoles, siempre citan de la Septuaginta, ¿no? De la Biblia, que de la Tanakh griega, ¿no? Vamos, que se hizo en Alejandría. Pero hay ciertos jergas, vamos, que utilizan, que no es de la jerga hebrea original. Pero al fin y al cabo el texto es lo mismo. Si ya se dieron cuenta por qué Romanos 3 no es tan popular en estos tiempos, fíjense, es totalmente contrario a las doctrinas modernas, vamos a llamarlo del cristianismo, por así llamarlo, ¿no? Porque yo les decía la vez pasada de que pastores se suicidan y que esto y lo otro, y al cristiano por ahí que va empezando, que no tiene muchos años, dice, ¿pero cómo? Si él es ministro y tiene muchos años y tiene títulos de teólogo y no sé qué, y se suicidó. Y hay mucho de eso, hermanos, en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no entienden Romanos 3. Esta es la condición deplorable del hombre, pero el ser humano se resiste a este texto, Romanos 3, por dos causas principales. La número uno es su tendencia a la rebeldía. Tendemos a ser rebeldes. ¿Recuerdan la rebelión en el tercer cielo? ¿De quién? De Lucifer. Sí, iniciada y comandada por Lucifer. ¿Cuál fue la causa de esa rebeldía? La falta de una obediencia genuina. Obediencia genuina, le digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, ustedes pueden obedecer a su mamá. Siempre les cuesta a los hijos obedecer más a su mamá. Es verdad, ¿no? ¿Por qué será? Porque con el papá saben que hay más disciplina. Esa es la verdad. Entonces, se aprovechan un poco de la mamá, que es la consentidora a veces, o la que tiene menos fuerza, pensarán ellos. Yo también así pensaba. Mi mamá me tiraba chanclazo, no me dolía mucho. Sí, los esquivaba, hacía el Matrix y todo el tema. Y no me dolía mucho. En cambio, mi papá me pegaba una y sí me dolía. Entonces, cuando mi papá nomás decía, hacía así, ya yo estaba a la orden. Entonces, era cosas así, ¿no? Pero fíjense, esa obediencia genuina habla de esto. Habla, yo le digo siempre a mis hijos, especialmente a Toby, que ya es un adolescente, le digo, mira, tú puedes obedecer a tu mamá por nomás porque después llega tu papá a la noche y te va a dar, porque me va a decir. O puedes obedecer y agradar a tu Padre Celestial y agradar a tu mamá y obtener todas las bendiciones de Dios por eso. Si cambias, vas a hacerlo, al fin y al cabo vas a limpiar, pero vas a obedecer de corazón o a regañadientes. Nomás es eso, es tu corazón lo que importa. Y Dios lo está viendo. ¿Tú crees que lo está viendo? Sí. Bueno, empieza a orar. Cada rato que tu mamá, ella, tu carnalidad va a decir, no quiero, yo quiero. Pues ponte a orar y empieza. Esa es la vida del cristiano. Y lo va entendiendo, ya ha cambiado bastante y se pone a limpiar hasta solo. O sea, pero es una manera de yo decirle cuál es esta obediencia. El Lucifer quizás está obedeciendo porque él genuinamente había visto a Dios, pero en su corazón él no quería obedecerle. Tenía el temor de Dios, pero el temor de miedo, porque lo veía tan fuerte y poderoso. Imagínense, verlo, estar ahí cerca. Él estaba ahí, era como su guardia. ¿Y qué pasó? Pero cuando Satanás comienza a centrarse en dónde, en sí mismo, más y más, en sus cualidades, en su capacidad, en esos dones, que ¿en quién le dio esos dones? Dios. Pero él empieza a centrarse más, y al haber, ciertamente, vamos a decir la verdad, Satanás, Lucifer, es la criatura que más dones habrá recibido, tenía muchos dones, y eran espectaculares. Y él, la Biblia decía que él hacía todas las cosas que su ministerio demandaba en forma perfecta en la palabra, no sé si se acuerdan, que lo mencionamos, perfectamente le hacía todo lo que Dios le mandaba, pero su obediencia no era genuina. Entonces, más y más, al centrarse más y más en él, en su poder, en su ego, en su capacidad y habilidades que Dios le había regalado, eso lo cegó y lo dejó inválido en el sentido de ceguera espiritual y sordera espiritual. ¿Y qué pasó? Terminó en rebelarse, la consecuencia, al Todopoderoso Dios. Imagínese rebelarse a Dios. Eso se llama suicidio espiritual. Rebelarse contra el que le dio esas grandes cualidades a Lucifer, pues era no más que un suicidio. ¿Cómo iba a terminar eso? No iba a terminar bien para él. Él pensó, se quiso más fuerte y lo suficientemente grande, más con el tercio de sus ángeles, para rebelarse al único Dios vivo. ¿Qué fue el detonante, hermanos? Que inició todo este proceso de rebeldía. La Biblia dice que un día se halló maldad, así lo dice nomás, que se halló maldad en Satanás, en Lucifer. O sea, que se halló, ¿qué? Rebeldía. Y la rebeldía puede hallarse y puede prosperar donde no hay una obediencia genuina, hermanos. Al principio de nuestra carrera como cristianos, empezamos a obedecer a regañadientes. ¿Recuerdan Proverbios? Al rato lo vamos a ver. Proverbios donde dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y al principio, ¡ay, ahora sí, sí, es verdad! Me cambió y es un Dios poderoso y sí existe. Entonces tenemos un temor reverente a Dios y aunque no queramos hacerlo, empezamos a obedecer, pero mientras más vamos corriendo esa carrera, esa obediencia debe de hacerse genuina. Si no es la causa, esa obediencia regañadientes va a ser la causa de abandonar a Dios y los prospectos de Dios y empezar a ser como Lucifer y abandonarlo y hasta llegar a ¿qué? La rebeldía. Y la obediencia verdadera, hermanos, es consecuencia ¿de qué? De la humildad. ¿Recuerdan? Yo debo de menguar y él crecer. Esa es la base, dijimos, de todo ministerio. El diablo falló en su ministerio ahí, en donde Juan el Bautista basó su ministerio, en la humildad, hermanos, en la humildad. Y como desde la caída de Adán y Eva llevamos esta semilla de la serpiente en este cuerpo mortal, hermanos, que tiende al pecado. Como dijo nuestro Señor en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, cuando éramos hijos del diablo, ¿qué deseos queríamos cumplir? Los del diablo, los que en esa rebelión en el cielo, él quería cumplir, seguimos los hijos del diablo tratando de hacer esa rebelión en el cielo, aquí en la tierra. ¿Qué dijimos? ¿Qué eran esos deseos de este mundo? Los deseos de la carne, los deseos de ¿qué? De los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué deseos quieres cumplir, hermanos? ¿Qué te motiva cada día de esta vida temporal? ¿Qué te motiva? ¿Y qué guía tus pensamientos en forma diaria? Bueno, eso justamente, eso es lo que ustedes ahora, cada uno dice, ay, me está guiando esto, ya lo sabe cada uno, yo no lo sé, Dios lo sabe, y ustedes mismos saben sus propios pensamientos y deseos que día a día le está gobernando su vida. Pregúnteselo, Dios lo sabe ya. Usted lo sabe ya. ¿Qué guía sus pensamientos y deseos, hermanos? Este es el punto número uno. Punto número dos, de por qué el ser humano se resiste a esta cita bíblica en Romanos 3, de que todos somos pecadores, que todos no nos podemos nunca jamás justificar por nosotros mismos. Punto número dos de esto es la falta de conocimiento de Dios. Oseas 4:6 dice, al principio dice, pues, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido, ¿qué? Destruido. Por falta de conocimiento de Dios fue el pueblo destruido, el pueblo de Dios. Si yo tuviese un conocimiento completo, hermanos, completo de quién es Dios, realmente sería muy, pero muy, muy, muy, muy, muy necio. muy, muy, muy corazón endurecido para rebelarme contra Él y no amarle tanto como el amor que Él nos ha dado primero. Fíjense, ¿cuánto conocemos a Dios? Es importante, porque mientras más le conocemos, más queremos obedecerle genuinamente y más queremos amar, corresponder ese amor inicial. Somos privilegiados, hermanos, ¿sí o no? No solo fuimos creados, sino fuimos creados como que a imagen y semejanza de Él. Nadie de aquí es un perro, un mono, una vaca, un caballo, no. Fuimos hechos a imagen y semejanza del único Dios vivo. Somos seres humanos y fuimos hechos a su imagen y entonces ¿qué tenemos? Conciencia y libre albedrío. ¿No le damos gracias a Dios por esto? Es tremendo, hermanos. Nomás el hecho de pensarlo, siquiera una vez al día, usted no va, cualquier situación que pase, va a decir, órale, órale. Cualquier situación que pase, cuando usted piensa que fuimos hechos a su imagen y semejanza y fuimos creados para gloriarlo a Él, todo lo demás queda en segundo plano. Nada se le iguala a Él. Cada momento de nuestra vida queremos darle y debemos de darle las gracias al Señor. Y todas estas doctrinas, hermanos, heréticas del mundo que se ha permeado, infiltrado en la iglesia de ahora, como el gnosticismo que mencionamos, que se filtran todos los días filtrándose en la iglesia. Y es muy triste verlo. Yo tengo que verlo, porque una vez el pastor Chuy me dijo, oye, pues tienes que ver este tema para poder discernir mejor. O sea, nomás lo vea lo bueno, porque te toca a ti también ver. No digo que te vayas y te congregues ahí, pero ahí te existen herramientas como el YouTube. Entonces, a veces mi YouTube me da vergüenza porque hacen así y aparece Cash Luna. Dice, oiga, hermano, no, ¿qué onda? Usted está, se hace el así, pero después anda viendo todo eso, ¿no? O sea, a veces tengo que estar viendo eso para discernir, ¿no? Y cuando vemos eso, su corazón, ¿cómo se pone? No, el celo de Dios, ¿no? ¿Cómo él agarra? Y antes yo estaba diciendo amén, pero ahora el celo de Dios viene. Viene el celo de Dios. Porque también somos como Dios en ese sentido. Aborrecemos el pecado, pero también aborrecemos al que lo está practicando. No podemos esconder eso. Sino una persona que mata a un niño, lo mata. No, yo aborrezco la matazón, o sea, el hecho del asesinato. Y a esa persona la amo. Vamos, hermanos, así no opera Dios. Dios aborrece al que peca y sigue pecando. El amor de Dios, acuérdense, se manifiesta ¿por qué? Por la obra de su Hijo en la cruz. A todos, hasta el asesino más perverso y pervertido, le da chance de que sin mover un dedo, arrepintiéndose genuinamente y creyendo en la obra de su Hijo en la cruz, pueda ser ¿qué? Salvo. Y lo demostró en la cruz. El asesino que tenía al costado era un ladrón. Y el que fue liberado a cambio de él, Barrabás, era un asesino. Todos, hermanos, tenemos la chance. Fíjense, hay muchas cosas en este Romanos 3, pero nosotros sabemos que la salvación viene, ¿por qué? Por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Siguiendo el texto de Juan 8:44 que vimos más arriba, que nuestro Señor Jesús les abra a los líderes religiosos de su época, en Juan 8:47 les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, ahora se vuelve de vuelta a los fariseos hipócritas, los hijos del diablo, y le dice, por esto no las oís vosotros, porque sois hijos de, no sois hijos de Dios. O sea, siguen con los deseos carnales, con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los dominan la vanagloria de esta vida. ¿Ustedes escuchan la palabra de Dios? Pues en principio ahora la estamos escuchando, ¿no, hermanos? Ahora estamos escuchando la palabra de Dios. Qué importante entonces es congregarse a veces en una iglesia donde se predique el verdadero evangelio de Dios. Qué importante es predicar nosotros mismos, nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, porque somos iguales ante Dios en ese sentido, somos hijos de Dios. Dios no tiene favoritos, No es como los seres humanos. Ama más a José. No es como yo. Amo más a Darío. No, se cree. O sea, no es como yo. No es como usted. Dios a todos nos ama por igual. A todos. A todos. A todos sus hijos. Él los trata como hijos de Él. Qué importante, hermanos, es predicar esta sana doctrina, Padre, que el Padre nos ha regalado a nosotros esta revelación. Cuando no escuchamos la palabra de Dios y empezamos a escucharnos a nosotros mismos, a nuestro ego, la humildad, ¿qué pasa? Es la humildad la que empieza a decrecer. Y yo empiezo a crecer. Yo empiezo a ser el campeón. Yo empiezo a ser el Jehová Junior. Empiezo yo a crecer y Cristo a menguar. Lo contrario de lo que pide Dios, lo contrario de lo que hizo Juan el Bautista, lo contrario de lo que hicieron todos estos campeones de la fe que vemos en la Biblia. Y sin humildad no puede uno haber obediencia genuina. Y como mencionamos en el primer punto, ¿no? Y sin esta obediencia genuina, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Nos vamos a terminar rebelando ante Dios. Hermanos, la consecuencia siempre es la misma, rebelión ante Dios. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es ese familiar que estamos compartiendo de hace años? Es rebelde ante Dios. No se deja, no se humilla ante Dios. No quiere seguir los preceptos de Dios. Resumiendo estos dos puntos de por qué la gente odia, el mundo odia Romanos 3. Con ese espíritu rebelde que traen y sin conocimiento de Dios, imagínense, los hijos del maligno, del enemigo, viven esta vida engañando y siendo engañados. Pero nosotros, ¿qué somos? Hijos de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros, está hablando a la iglesia de Tesalónica, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. No se duerma, hermano. Sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Velar y ser sobrios. Uf, ¿cuántas veces? Creo que infinidad de meses lo menciona cuando se dirige a su amada iglesia, el Señor. Dos acciones que nosotros debemos entonces, ¿qué? De hacer, hermanos, de hacer. Vamos, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Todos ustedes confían en el Señor Jesús y eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. Por eso debemos mantenernos alertas y vivir correctamente. Vivir correctamente es vivir en santidad, ¿está bien? Y no tan despreocupados como viven algunos, o sea, los que ya sabemos, les vale que dice Dios eso. Los que viven pecando, dice, y emborrachándose y sin preocuparse por el regreso del Señor Jesús. ¿Quién está esperando el regreso del Señor? ¿Quién está esperando? Amén. Realmente viven, ellos entonces viven ¿en qué? En la oscuridad. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alertas y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. ¿Qué nos protegen del pecado como una armadura? Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra fidelidad al mandato de Dios y nuestro amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco, dice, fíjense. Aquí está, muchas veces tenemos esas dudas y viene gente preguntando, ay hermano, pero no sé por qué. Nuestra confianza y nuestro amor nos van a proteger del pecado, hermanos. Aquí está. Llevar a la acción diaria nuestra fe en Cristo. El segundo mandamiento, ¿qué es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Llevar a la acción nuestra fe diaria, el vivir por fe, más el accionar, el amor al prójimo, eso nos va a librar de estar pecando, hermanos. Muchos jóvenes me preguntan y están ahí viviendo pecados sexuales, y no tan jóvenes. ¿Qué pasa? Tienen mucho tiempo, al parecer. Tiene mucho tiempo. Si uno vive en la acción del pecado, puede vivir mejor como hijo de Dios que en el vivir caminando en la fe de Cristo. Vivir caminando en la fe de Cristo y en el amor al prójimo. Hermanos, se cumple en el hacer, en el accionar. Ejercitando nuestra fe y amor como un músculo, se hacen ¿qué? Fuertes. Esa fe se va fortaleciendo, ese amor se va fortaleciendo. Antes yo empezaba y ahora me da mucho pendiente. Recién la hermana oró por los familiares de cada uno y siempre me da pendiente. Y siempre yo quiero ir a evangelizarlos y me da, siempre lo pongo en la oración y estoy sobre esos temas porque me da pendiente. Yo no los conozco, pero ese es el amor que nos debe motivar, evangelizarlos. No hay nada más importante que eso. Continuando con la lectura de Romanos 3. Entonces Pablo, fíjense, señala la condición de todo hombre, que es pecador, pecador. Sigue el apóstol citando pasajes bíblicos mientras avanzamos, confirmamos la condición del hombre. En el versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahí cita Salmos 5:9 y Salmos 140:3. El hombre es mentiroso. ¿Quién no ha dicho una mentira aquí? Todos decimos mentiras. Claro, antes, cuando éramos hijos del enemigo, era muchísimo peor. Nosotros vamos renovándonos, como dice la Biblia, conforme a la imagen del que nos creó. Nosotros como hijos nos vamos renovando. Esa es la renovación que hay para no enfriarnos en la fe y en el amor al prójimo. Colosenses 13, esa es la cita. Vamos renovándonos conforme a la imagen del que nos creó, hermanos. ¿Usted lo cree eso? Renuévese diariamente en la que, en la imagen, como el ejemplo, en el accionar que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí hace 2000 años. ¿Cómo estuvo haciendo? Se cansaba, viajaba todo el tiempo, día y noche, y estaba sanando, curando, levantando muertos, predicando la palabra y muriendo después en la cruz por nosotros. Yo no digo mentiras, dirá algún cristiano. Fíjense, hay cristianos que dicen: no, yo ahora en Cristo yo no digo más mentiras. A veces digo una mentira blanca, porque en el trabajo, pues si no vendo así, pues no vendo, y yo por cobro por comisiones. ¿Sí que le encuentran cristianos así o no? Nos encontramos cristianos así. Pero las mentiras, ¿qué son? Todas son mentiras. Esa es otra mentira del diablo. Hay mentiras blancas, mentiras grises. No, esa es una mentira muy, muy, muy negra. Y esa es media blancuzca. No, o sea, hermanos, toda mentira es una mentira y se acabó. Todo es una mentira del diablo. Es un autoengañarnos a nosotros mismos. El hombre también dice en ese pasaje, es engañador. Y que dice en Jeremías 17:9, un pasaje que todos tienen en la cabeza, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, más que todas las cosas es el corazón del hombre, el de usted y mío, engañoso. Cuidado con seguir esos consejos motivacionales de los psicólogos. Tu corazón, déjate seguir por tu corazón que te guíe, porque tu corazón es tuyo, no puede ser malo. Tu corazón quiere bien para ti, o sea, déjate guiar por tus sentimientos. No se guíe por tus sentimientos, no se guíe por su corazón. La Biblia lo dice bien claro: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y otra vez relaciona este tipo de pecados porque tenemos esta naturaleza caída. El veneno de la serpiente antigua está en estos cuerpos mortales, hermanos. Está aquí, no en nuestros espíritus, hermanos. Los que ya fuimos regenerados por el Padre de los espíritus, todos los nacidos de nuevo, el espíritu y el alma es imposible tocarlos. Son influenciados por nuestra carne. La carne ahí sigue con el veneno del áspid, de la serpiente, del enemigo. Pero hay un día en que todo eso se va a terminar. Por eso, como recién citábamos, estamos deseosos que vuelva el Señor, porque ese es el día de la primera resurrección, o de lo que llamamos modernamente el arrebatamiento, ¿no? Pero es la primera resurrección en donde ya estos cuerpos mortales le vamos a decir bye. Y por más que sea un atleta, y pues allá en Tabachines tenemos un atleta que corre en triatlón y todo, y él se resiste un poco a esto, ¿eh? Porque está cuidando mucho su cuerpo, pero él también después admite: no, mi cuerpo glorificado. Todos estamos esperando esa primera resurrección, y ya ahí, ¿por qué? Porque ya ahí ya el diablo ya no nos va a poder tocar. Vamos a tener un cuerpo semejante al de él, al de Dios. Su boca, dice en el 14, está llena de maldición y de amargura. Salmos 17. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Todo lo que sale de la boca, hermanos. Todo lo que sale de su boca. ¿Por qué? Dice Jesús, lo dice. Porque todo lo que sale de la boca sale del corazón, donde están las verdaderas intenciones, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su conversión, hermanos? Ya no hablaba tan mal, ahora ya no habla tan mal del prójimo, ¿sí o no? Ya no dice tantas mentiras, pero no tan seguido. Ya no maldice o dice malas palabras de su boca, pero no tan seguido también. Y poco a poco el Espíritu de Dios, morando dentro de nosotros, nos va quitando eso, hermanos. Repito, la lucha continúa y continuará hasta que el Señor nos llame o toque esa última trompeta. Pero mientras más nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, seremos más vencedores. Vamos a estar venciendo más batallas, hermanos. Romanos 3, 15 al 17 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Ahí sí, la cita es Isaías 59, 7 al 8. Y como el corazón que nos cambió el Señor de piedra a uno de carne, sumiso a su palabra, nos lleva a ejercer, al accionar esta nueva naturaleza. Tenemos esta nueva naturaleza no para decir, ay, qué bonito que ya no hablo tan mal, ya no digo groserías, ay, ya no hago esto. No, estamos en eso para empezar a accionar el ministerio, el llamamiento que Dios nos dio. Acciones que son frutos dignos de nuestro arrepentimiento genuino. Los hijos del diablo hacen las acciones, acuérdense, de su qué, de su padre. Eso, acuérdense. Y porque tienen esos deseos, ¿de quién? Del padre. La genética del padre todavía. Pero nosotros ya empezamos a tener la genética de nuestro Padre Celestial, porque nuestro espíritu fue regenerado y nuestra alma está unida al Espíritu Santo. Entonces ya empezamos a no desear las cosas de este mundo, a no desear con los ojos, a no andar por vista, sino andar, ¿por qué? Por fe. Y empezamos a rechazar la vanagloria de este mundo y a buscar la gloria ¿de quién? De Dios. Esa es la manera de vivir de un verdadero hijo de Dios. Esa es la única manera. Romanos 3, 16, en otra versión dice, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Destrucción y sufrimiento en los caminos ¿de quién? De los hijos del diablo. Destrucción y sufrimiento, ya que viven el engaño de que sin Dios podrán encontrar paz y el propósito en esta vida. ¿Se acuerdan? Que podríamos encontrar nuestro propósito en esta vida sin Dios. El ser humano guiado por su carnalidad destruye por el pecado. ¿Qué destruye? Destruye familias, destruye amistades, destruye negocios y relaciones de trabajo, destruye su salud. ¿Sí o no, hermanos? Todo eso lo destruye cuando no está Dios y se guía por su carnalidad, por los deseos que tiene el enemigo, que son los que él todavía influye sobre sus hijos. Toda esa destrucción que provoca sufrimientos, dice la Biblia. ¿Y quién tuvo paz duradera antes de conocer a Jesucristo? Nadie, eso nadie lo tiene. Hermanos, yo se lo dije el otro día cuando me atacaban 15 personas, yo tenía paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es imposible esa paz antes. Antes no te voy a dar, ahora vas a ver quién es más fuerte. Y ahora te anoté y ahora voy a llamarle a mis amigos y vamos a ir con los bates de béisbol. A jugar béisbol con ellos. No. Entonces, fíjense, así es el ser humano que se mueve por su carnalidad. Pero nosotros no nos movemos por vista. Andamos con esa paz impresionante que nos ha dado. Indescriptible es la palabra, ¿no? Esa paz es imposible de describirla porque es eterna y fluye y mana de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros, hermanos. Mana de nosotros porque el Espíritu está en nosotros. No le diga a uno que no es nacido de nuevo, no, esa paz la puedes obtener tú. No, no, no. Tú nunca vas a obtener esa paz. Dios la da. Y porque el Espíritu mora en ti, te va a dar esa paz. El Espíritu te va a dar esa paz. Llévenlo a Dios, llévenlo a que nazca de nuevo. Y en Romanos 3, 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Un factor bien clave. Llegamos al momento culminante de las características mencionadas por Pablo, de los que son hijos del enemigo, de los que persisten en depositar la confianza en qué, en ellos mismos y no en Dios. Todos ellos, ¿qué pasa? No tienen temor de Dios. Fíjense, en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, alias los incrédulos, alias los paganos, alias los que rechazan a Dios, desprecian el conocimiento de Dios que nos fue revelada por medio de ¿qué? De la Biblia. El mismo Pablo declara, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, sus hijos, seamos ¿qué? Sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Volvemos a subrayar ahí, ¿qué dice? ¿Cómo termina? Para, ¿preparados para qué? Para gloriarse y apapacharse, y ¡ay, qué bonito soy! No, para toda buena obra, nos lleva a la obra, al accionar siempre la palabra de Dios. El temor de Dios es el que te frena de hacer el mal, sabiendo de que Dios es el primero que ofendes al hacer ese mal, al pecar. Cierto que al pecar vamos agrediéndonos a nosotros mismos también, nos bloquea del amparo de Dios, de la protección de Dios, nos quita las bendiciones de Dios. Al pecar, por ejemplo, en fornicación y adulterio, ofendemos a nuestros futuros cónyuges, en el caso de los solteros, y en el caso de los que están casados, ofendemos al esposo y la esposa que Dios nos ha dado. Al pecar, por ejemplo, con la violencia, ofendemos al agredido, etcétera, etcétera. Pero antes que todos, menospreciar el amor y la misericordia de Dios, pisoteamos esa sangre derramada por el Hijo de Dios. Hermanos, al pecar, al primero que ofendemos es a Dios, al pecar. Recuérdalo cada vez que va a hacer algo indebido y no diga, ay, yo no debo hacer eso. Eso es una actitud religiosa, ¿no? Yo no debo hacer porque en la ley, en Éxodo 25, punto no sé dónde, dice eso. No, diga, al primero que voy a ofender es a mi Padre Celestial, al que mandó a su Hijo unigento a morir por mí en la cruz. A ese voy a ofender primero. Yo no quiero ofender, yo quiero corresponder su amor. Eso es lo primero que debe hacer. Eso es el temor de Dios, el que te motiva a hacer el bien, sabiendo que Él es el primero en ser glorificado al hacer eso. Es el primero también el que se va a gozar, alegrar porque tú estás haciendo una buena obra. Como un padre cuando ve a su hijo hacer el bien, nos gozamos, ¿o no? Su hijo hace una cosa buena, ay, este hijo, ¿qué le pasa o qué? ¿Eh? No se parece a mí que yo siempre ando borracho y hago... O sea, no es así, es, ay, mi hijo hace el bien y yo soy un borracho, un desquiciado, le pego a la gente, hago cosas malas, pero mi hijo hace el bien. Y hasta el ladrón, ahí cuando vamos al puente grande, vemos que ellos se dicen, ay, pero mi hijo sí anda en los caminos. Y él todavía no ha aceptado a Dios, pero él sabe lo que es el bien. Y se goza porque su hijo ya anda en los caminos de Dios. Fíjense, hasta una persona que era asesina y malandra hace ese tipo de cosas. Malandra no es una palabra, pero no sé cómo es una palabra un poco. Bueno, la gloria es de Dios, pero las bendiciones, fíjense, como un padre, siempre nos las da a nosotros. Fíjense, nosotros le damos la gloria con esas buenas, pero Él siempre nos da las bendiciones a Él, a nosotros, a sus hijos. Impresionante el actuar de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Terminamos hoy y seguimos el próximo miércoles. Los versículos 19 y 20 dicen, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, los mandamientos, ¿qué hacen? Nos acusan, nos declaran ¿qué? Culpables a nosotros, porque somos ¿qué? Pecadores, nos dicen, tú eres culpable. No, yo soy Jehová Junior. No, tú eres culpable. Tú eres culpable. Yo soy culpable. Nadie puede ser justificado por la ley o por su conocer, el conocimiento. ¿Vieron a los rabinos que hasta se ponen aquí? Y aquí se ponen todos, se ponen los salmos, porque así dice en la Biblia, ¿no? Pero ellos lo interpretan literalmente, ¿vieron? Literalmente, y se ponen así. Piensan que el conocimiento los va a justificar. Nunca, nunca, jamás. Ya incumplimos. Nadie puede ser justificado por esa ley. Ya la incumplimos. Y no, yo no soy bueno. Usted no es bueno. Si alguien miente diciendo eso, de que nomás un pecado he cometido. Yo me encuentro con gente así religiosa, que ahí cuando vamos a evangelizar, dice, yo nomás un pecado nomás, yo estoy con este tema de un pecado, nomás un pecado dice que cometió, y dice que anda siempre en los caminos de Dios. Y dice en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10, si no cometes adulterio, pero matas u odias, porque odiar es asesinar en el pensamiento, hermanos. Significa, y vuelvo a repetir, porque mucha gente, muchos cristianos modernos dicen, qué exagerado es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no quiso decir eso, porque dice, el que nomás piensa en un acto sexual con una mujer, la desea, dice que ya fornicó. ¿Dijo eso o no, Cristo? ¿Qué significa eso? Significa, si tiene la chance de no ser sorprendido, lo haría. ¿Sí me entiende? Por eso Jesucristo se va a ese extremo. Y no es extremo, es el deber ser. Hermanos, si odias a tu vecino porque siempre pone la música fuerte, ya incumpliste la ley, hermanos. Cuidas tus pensamientos. El único que cumplió perfectamente la ley, ¿quién fue? Jesucristo, hombre, el segundo Adán. Por eso pudo morir en la cruz como propiciación por nuestros pecados o en representación de nosotros. Cristo tomó en sí el juicio justo de quién, de Dios. Así dice en Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, hermanos, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. O sea, ya no viene a salvarnos de los pecados, viene al juicio justo de Dios, hermanos, para salvar a los que le esperan, o sea, para salvar a los que le esperamos. Nos viene a salvar a nosotros, a su iglesia, y viene a caer el juicio de Dios sobre este mundo, hermanos, porque eso es nuestro Señor. Ya el pecado, ya lo destruyó en la cruz a todo aquel que cree. La Biblia es bien clara, hermanos. Si yo conozco la ley, ¿soy eximido de mis pecados? No. ¿O tengo menos culpa que otro que no la conoce? No. Eso es lo que recién en los versículos 19 decía. El hecho de conocer la ley en ese tiempo es ser judío, porque los judíos conocían la ley y los griegos y los paganos no. No te exime si no te inculpa de pecado, te señala de pecado. Y el próximo miércoles vamos a ver en el capítulo 2 un poco la introducción de por qué es esto que hoy tratamos. Hermanos, vamos a orar. Señor, te bendecimos porque así como tú nos has dado la ley, Señor, y nosotros la conocemos a tu palabra, el conocerlo, el simple hecho de conocerlo, de llenarnos de tu palabra, es una gran bendición, pero eso no es todo. Falta, ¿qué falta, Señor? Falta que empecemos a accionar, a hacer esas obras buenas que tú nos pides a todos los que somos ya tus hijos. Señor, ayúdanos. Ponnos en el ministerio que nos corresponde a cada uno, Señor. Danos esa sabiduría por medio de tu palabra para accionar esas buenas obras, Señor, que son el fruto digno de arrepentimiento de tus hijos. Señor, no nos dejes andar en los deseos de este mundo, sino queremos estar con la mirada puesta en ti, Señor, en lo que tú haces, Señor, para hacernos cada día más a la imagen de tu Hijo amado, Padre. Señor, ayúdanos a perseverar en este mundo difícil, en este mundo oscuro. Ayúdanos a gloriarte, Padre, que para ese fue el fin de nosotros. Gloriarte, alabarte, darte toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, y no glorificarnos a nosotros. Porque eso tú lo haces, tú nos bendices en forma abundante a todos tus hijos, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, por poder estar ahora aprendiendo tu palabra, Señor. Guíanos en el día a día, Señor. No nos dejes caer en la tentación del maligno, Padre. Ayúdanos a superar nuestras pruebas día a día, Padre. Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén.